Bueno, ya comenzamos ya con oración, así que no hace falta reiterarla. Y vamos a ver primero, así una breve introducción, sobre esta relación tan única, tan particular de la Santísima Virgen con la Eucaristía. Y luego, además de eso, vamos a ir a esto que es el tema, que son las apariciones marianas, la presencia también en los mensajes de la Eucaristía y sobre todo terminar centrados en Garabandal, en San Sebastián de Garabandal. Una aparición que, porque yo creo que es el cielo que lo está haciendo posible, en este momento empieza a ser conocida en España. Una aparición que era conocida en muchos lugares. En Argentina, yo la reconocí hace mucho tiempo y conozco especialistas que son de allí sobre Garabandal. Así que también en otros países, en Francia era conocida, pero aquí en España no, y ahora sí, y ahora sí. Pues bien, una de las primeras cosas es saber, y eso es lo sabemos, no hace falta demostrarlo, que no existe una unión más perfecta que la del Señor con su madre. Una unión que es íntima en la carne, pero también es íntima en el espíritu. Es entre la unión entre aquella que es la llena de gracia y aquel que es el autor de la gracia. Y esa unión se prolonga en la Eucaristía. Nada se dice de la presencia de la Virgen, por ejemplo, en la Última Cena. No sabemos nada, la Escritura no dice nada. Podemos imaginarla, que estaba ahí detrás, ¿no? Pero sí se sabe de su presencia en el Calvario. Eso sí, lo dice la Escritura. La Virgen estaba ahí presente. También los Hechos de los Apóstoles dicen que la Virgen estaba presente en esta primera comunidad cristiana que se reunían a orar y a la fracción del pan, es decir, a la Santa Misa. En Buenos Aires hay una preciosísima basílica que es de los sacramentinos, era del Santísimo Sacramento, preciosa, una obra de arte hecha por un arquitecto francés, creo, bueno, es preciosa. Y tiene una serie de vitrales abajo, de vidrerías, ¿no? Le decís vosotros, vidrieras, ¿no? De colores, donde están distintos milagros eucarísticos. Y ahí en la cripta está el sagrario, y un sagrario de una puerta dorada, y ahí donde se ve está representada la Santísima Virgen de rodillas tomando la comunión de San Juan. Y así debe haber sido. San Juan, ella vivió con él, sabéis que fueron después a Éfeso, pero bueno, en el momento de la cruz, el Señor la da, aquí a tu madre, y a tu madre, ¿no? A tu hijo, y desde aquel momento, dice, la recibió en su casa. Es decir, que esas misas participaría la Virgen, la Santísima Virgen, y él le daba la comunión a la Madre de Dios, San Juan. Imaginamos, o quizás no podemos imaginar, lo que la Virgen sentiría cuando su propia experiencia, cuando escuchaba de los apóstoles que celebraron la misa, San Juan por ejemplo, y también con otros, porque mientras estuvo en Jerusalén habrá celebrado San Pedro, y cuando repetían lo que repetimos nosotros aún después de 2000 años, es: tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo. ¿Qué pensaría, qué sentiría la Virgen? Porque ese cuerpo había sido parte de su cuerpo, carne de su carne. Es decir, no es como nosotros lo recibimos, estas palabras, sino de una forma increíblemente más profunda. Era el mismo cuerpo que ella había concebido, ir a coger de nuevo el corazón que había latido al unísono con su corazón. No solo que había latido, que latió desde siempre. porque esos dos corazones son uno solo, los sagrados corazones unidos en una unión perfecta. Y en cuanto por eso la fe eucarística de la Virgen, digamos, ha sido única por esa experiencia única de ella, íntima, porque además ella la llena de gracia, y la llena de gracia significa la llena de fe, es decir, una fe inconmovible, una fe probada. Sí, la Virgen fue probada su fe, eso no se le ahorró, fue probada su fe, pero la Virgen se mantuvo firme en su fe. Y el momento culminante del Calvario, el Getsemaní, del Calvario, en Gólgota, la Virgen ahí aceptó, no se rebeló. Atención, cuidado con esos que dicen que se rebeló, que pensó no sé qué. La Virgen no, en realidad es blasfemo eso. La Virgen aceptó el sacrificio del Hijo, más aún, se unió al sacrificio y dio también ella en unión al Padre, al Hijo. Por eso es con todo justo derecho corredentora, es decir, aquella que coopera en la redención, en la salvación, porque fue creada para eso. Dios la creó para unirla a su a la salvación del hombre. Para eso fue creada la Virgen. Es decir, ella no es solamente un vientre que da a luz un hijo, como piensan los protestantes. No, por Dios. Si fuera eso, la Virgen fue la que acompañó al Hijo en todo, hasta tal punto que en una sola cruz, no dos, la cruz del Hijo es la misma cruz de la Madre. El sacrificio del Hijo, único sacrificio salvador, es también el sacrificio compartido por la Madre. Por eso, todas las gracias que vienen de la cruz pasan por el corazón de María. Y por eso aquella imagen de la Mirada Milagrosa, se ve que todas las gracias pasan a través de ella, porque pasan a través de ese corazón que también fue sacrificado. El sacrificio de la cruz es el sacrificio de dos corazones, del corazón de Cristo y del corazón de la Madre. Ella entrega su corazón. En ese momento se cumple la profecía de Simeón: una espada atraviesa, la espada de dolor, ese corazón. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Por eso, con toda justicia, ella es corredentora. Por eso María está también presente en la Eucaristía, porque la Eucaristía es memorial, pero no solo memorial. Atención con las palabras, porque ahora estamos en un tiempo en que hay muchas trampas por ahí. Entonces, si que nos quedamos solo con memorial, que es una memoria, también los protestantes tienen su memorial, pero no, este memorial es además representación. La misa es representación. ¿Qué quiere decir representación? Que se hace de nuevo presente el sacrificio del Señor, se hace de nuevo presente. Entonces, ahí está, el memorial está ahí, porque ¿qué es la misa? La misa está todo el triduo pascual. Nosotros estamos preparando ahora para la Pascua. Todo el triduo pascual está en la misa. Y comienza con el relato de la última cena, y con las palabras de la última cena, que son las palabras de consagración, junto a esa invocación al Espíritu Santo. Y sigue con el Viernes Santo, porque ahí se hace presente el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio que es redentor, por el cual nosotros tenemos la salvación. Él murió por nosotros. Es decir, es un sacrificio propiciatorio, porque inclina a favor del Padre, y expiatorio, porque expía, es decir, todo el pecado del mundo. Por eso, lo que decimos, ¿no? Cordero de Dios, que está expiando todo el... Y además es un sacrificio vicario, porque Él ha ido a la cruz en lugar nuestro, en lugar de cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde está realmente presente ella también, porque ahí está Él diciendo ahí a tu madre, a todos nosotros. No es una presencia sustancial, atención, no es, pero está presente en un modo espiritual, pero único. La Virgen está presente, y entonces nosotros en ese momento también tenemos que recibir a la madre. En la misa debemos recibir a la madre. Decía, significa aceptar como Juan a la Santísima Virgen, María como nuestra madre, ponernos en la escuela de María y dejándola que nos acompañe en la vida. Eso también es parte de la misa. Y de tiempos antiguos, El recuerdo de María ha sido siempre parte de las celebraciones eucarísticas, tanto de la Iglesia nuestra de Occidente como de la Iglesia de Oriente. Yo he celebrado la misa de rito bizantino, que es la debida a la San Juan Crisóstomo, hay dos, bueno, pero una de ellas es, y se invoca cuatro veces. Nosotros invocamos una sola vez a la más que a la Virgen, siempre Virgen María, pero ellos la invocan cuatro veces, los ortodoxos y la Iglesia Católica de rito bizantino, cuatro veces a la Virgen. Creo que es la más que gloriosa, bendita siempre Virgen María. Fijémonos si no está ahí en el corazón de la Eucaristía. Ahora bien, la oportunidad de las apariciones marianas, la Virgen aparece en estos últimos tiempos como nunca. Atención, que hay muchas apariciones que no son verdaderas, que son falsas. Pero aún así, desde 1830, de la Rue de en Francia, bueno, ha habido una serie de apariciones, muchísimas apariciones. Y cada vez más, las primeras de ellas fueron en Francia, y cada vez más. Bueno, y en este momento es como una explosión. Ahora, ¿por qué? Realmente porque la Virgen viene porque los hijos lo necesitan, porque la Iglesia del mundo está en una situación calamitosa. Entonces por eso viene la Madre de Dios. Y nos viene a llevar, como decía Monse Felipe, decía, nos lleva siempre al Hijo. Es así. Este es un tiempo muy difícil. Ya en la época de Pablo VI, se pensó que venía, en la época con el concilio, que venía una gran primavera, y vino un invierno. Entonces, ya lo decía, le comentaba el padre, el Papa Pablo VI, el Beato, a su amigo Jean Guiton, al filósofo, le decía, hay una gran perturbación en este momento, en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en cuestión es la fe. Eso es lo que pasa ahora. Lo que está en cuestión es la fe. Y dice, él decía, ahora me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún la fe en la tierra? A veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en ese momento algunos signos de este fin. Ya esto era en el año 77, lo dice, casi al final de su pontificado. Ahora que pasaron tantos años, pasaron 40 años, muchos más signos se han agregado. La gran apostasía está en acto hasta ahora, donde se están celebrando en la Iglesia Católica misas que no son católicas, donde se están haciendo cosas que no son católicas, donde se está enseñando lo que no es católico. Entonces está la apostasía en acto, está en todos lados, está afuera, pero lo peor, no, afuera no nos puede preocupar tanto, nos preocupa como está adentro. Por eso la Virgen viene. Si nosotros dijéramos lo que tenemos que decir, la Virgen no vendría. ¿Qué va a venir a hacer? Ella viene a decir lo que nosotros callamos. ¿Quién habla hoy de salvación? ¿Quién habla de infierno? Que no hay que poner el acento en el infierno, sino en la salvación. Pero atención, acordemos de Fátima, Entonces no pasa nada de eso, no se dice, todos nos salvamos, Dios es misericordioso, se salvan todos. Mentiras. Dios es misericordioso, claro que es misericordioso, pero es justo. Nos hemos volteado. Eso es diabólico, porque pensar así es tomar el pelo a Dios en el fondo, ¿no? Así que hagas lo que hagas, como decía un sacerdote amigo que es exorcista en Italia, dice, sí, nos salvamos todos. Va a ser tan bueno que cuando mueras vamos a encontrar a Hitler jugando a las cartas con la Madre Teresa de Calcuta. O sea, uno ya se da cuenta que eso no va, hay algo que no va, ¿no es cierto? Bueno, por eso mismo estamos en épocas de grandes profanaciones, de grandes sacrilegios a la Eucaristía, sin hablar de tantas misas de satanismo y toda cosa que anda por ahí dando vuelta. Y se preguntaba el cardenal Robert Sara, ¿no? Que es de Guinea, el que es prefecto para el culto divino, decía, ¿es realmente demasiado humillante postrarse y estar de rodillas ante el Señor Jesucristo? ¿Por qué esa obstinación de comulgar de pie y en la mano? ¿Por qué esa falta de sumisión a los signos de Dios? ¿Por qué? ¿No hay rebelión ahí? Hay rebelión. Cuando la gente dice, mi derecho, mi derecho. ¿Tu derecho? El derecho es de Dios. El único derecho es de Dios, de ser adorado, de ser reverenciado. Derecho. Nosotros tenemos deberes, no derechos. Pues bien, hemos cosificado la Eucaristía, se la ha cosificado, ¿no? Y esa cosificación es signo inequívoco de apostasía. Hacer de algo, de alguien, que es el Señor, una cosa, un objeto. Y eso es parte de este final de los tiempos, y por eso podemos decir, yo creo que con una certeza humana, podemos vincular las apariciones marianas de estos dos últimos siglos con estos últimos tiempos. Por eso vino la Virgen a prepararnos de estos últimos tiempos. ¿Qué son estos últimos tiempos? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Es el tiempo que vendrá el juicio de las naciones, no sabemos cuándo será. Pero que son últimos, no es el fin del mundo, no lo es. Pero sí es el tiempo que se acaba, el tiempo de las naciones, de los gentiles, de nosotros. De cómo hemos recibido a Cristo. Se acaba. Así, un pantallazo, porque si no se va a ir todo el tiempo. Quería comenzar con la Virgen de Guadalupe, en México. En el año 1531, 12 de diciembre, aparece la Virgen en Tepeyac, a Juan Diego, y le deja impresa esa tilma, la imagen. Esa imagen dice mucho. Dice, la Virgen aparece en realidad para dos culturas. Está apareciendo para los indios y está apareciendo para los españoles, es decir, para los occidentales. Y en esa imagen, que la veo yo aquí, ahí está enfrente, está indicando mucho, tanto para los indios como para nosotros, que no es lo mismo, pero que es complementario. Por eso, además, ella no aparece ni como blanca ni como india, sino aparece mestiza, la morenita la llama. Y en un gesto, lo primero que ven los indios al ver la imagen, no dudaron que esa mujer era muy importante, porque está parada, nada, está de pie, nada menos que delante del sol. Para ellos está el sol, y que es el dador de vida. El sol es para los indios, la vida venía del sol, y pisa la luna encima y se adorna de estrellas, siendo esto el cosmos, ¿no? La guía que les decía a ellos cuándo sembrar, cuándo cosechar. Todo eso. Esta mujer es muy importante. Pero al mismo tiempo, al tener la cabeza inclinada, para ellos evidencia que aún siendo poderosa, hay alguien más importante. Y hace este gesto, que para nosotros es gesto de oración. Para ellos no. Casita sagrada quiere decir. Está indicando que quiere una casita sagrada, un templo, un sagrario. Hay un mensaje eucarístico, el sol es también la Eucaristía. Es decir, está pidiendo un templo, que al final lo hace el templo, lo erigen, ¿no? Además los indios ven que está encinta, porque tiene una cinta negra, ¿no? Y de Dios, además. Así que la mujer ella misma es un sagrario, ella misma es un tabernáculo. Ya está ahí la Eucaristía metida, ¿eh? Ya está en la primera, y es además interesante, es la primera representación que se conoce de la mujer del Apocalipsis, la primera. No hay otra anterior a ella. Ahora saltamos los siglos, vamos a la Salette. La Salette fue en 1846. En la vigilia de la Virgen de los Siete Dolores aparece a dos niños, Maximín y Melanie, que eran pastores, siempre los pastores, ¿no? En alta montaña, a 1800 metros, están con las vacas, y aparece una bellísima dama. En actitud de mucha tristeza la encuentran. Primero aparece sentada con los codos sobre las rodillas y la cabeza baja, ¿no? Como llorando. Y después les llama que no tengan miedo, dice: no temáis, hijos míos, avanzad. Y les dice: una gran iluminación, que viene la luz de la cruz que tiene ella, en su pecho, veis en mano una luz tremenda y tiene todas las los elementos, digamos, de la pasión de Cristo, y unas cadenas pesadas en los hombros, ¿no? Que son todos esos, son los pesados, los pecados nuestros, ¿eh? Y porque dice: si mi pueblo no quiere someterse, estoy forzada de dejar que caiga el brazo de mi hijo, y el brazo de mi hijo es muy pesado, dice. El castigo. Por eso no podemos decir que Dios no castiga. Está en todo, no solo en las apariciones, está en toda la palabra de Dios. Y después dice: os he dado 6 días para trabajar, me recibe el séptimo y no me lo concedéis. Es decir, la Virgen viene a quejarse de que no se respeta el domingo, y viene a quejarse de que se blasfema. La gente que conduce los carros blasfeman, y si después se estropea algo, echan la culpa a Dios y blasfeman más. Dice, y sin embargo Dios le está diciendo algo. Si ustedes no se convierten en todo esto, se va a echar a perder la cosecha. No siembren siquiera, porque se va a perder todo. Absolutamente todo. Se va a podrir la uva, todo. Les dijo todo lo que va a pasar, ¿no? Esto fue en 1846, todo eso iba a pasar ahí. Bueno, pasó. Los niños iban a morir en los brazos de los que los tenían, niños de menos de 7 años, pasó. Alguien investigó qué pasó con la vid. La vid en Francia, no hay ninguna vid anterior a 1847, ninguna. Todas se perdió, fueron 3 plagas, una detrás de otra. Primero una plaga, después vino otra plaga, salvó, liquidó la mitad, y la mitad que quedaba, otra tercera plaga. Todos los viñedos de Francia vinieron de América, todos. Y además hubo plaga por toda Europa. Es decir, todo se perdió. ¿Por qué? Porque no se respetaba el domingo. ¿Qué es el domingo? La Eucaristía. La Eucaristía. No respetáis el domingo, blasfemáis. Es decir, evidentemente hay una tremenda hambruna como consecuencia del olvido, de la falta de respeto de la Eucaristía del domingo y por las blasfemias. Todo una para pensar, ¿no? No lejos de ahí está Laus, se escribe. 2 siglos antes aparece en Laus. Aparece a una pastora de nuevo, Benoît Rancurel. En el año 1664, bueno, 2 siglos antes, le aparece ahí. Esta aparición está vinculada a la reconciliación, está vinculada al perdón, está vinculada a la confesión, y ahí aparece ella como refugio de pecadores. Estas son las apariciones más largas del mundo, de la historia. 54 años apareció la Virgen. No todos los días, pero apareció. Y fue aprobada, no se imaginan cuándo. 1664 la aparición. Fueron aprobadas en el año 2008, 9 años atrás. Cuesta a veces la aprobación, ¿eh? Esta mujer, Benoît Rancurel, era una mujer que tenía dones, tenía grandes dones, leía las conciencias. Y fue guía espiritual, madre espiritual de muchos. Realmente es intachable lo de no hay nada donde agarrarse que esté en contra. Y está en vías de beatificación. Están esperando un milagro para hacerla beata. Ya es venerable. Bueno, ahí, ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Sí, mucho. Porque ella prometió que a través de la unción hecha con el aceite de la lámpara del sagrario, el aceite que ilumina el sagrario, la unción prometía gracias, curaciones, incluso conversiones. Yo doy fe. 2 casos tengo. Yo llevo siempre el aceite conmigo. Una vez en Italia, en La Spezia, una señora estaba que le partía la cabeza la migraña, no podía ni ver, esos dolores de cabeza son terribles, ¿no? Que uno le molesta la luz. Y entonces saqué inmediato y le hice así, ¿no? Le hice la ungí con la señal de la cruz y pegó un grito. ¿Qué pasa? Desapareció. Pero inmediato, un dolor atroz de golpe que se cancele. Ese fue un caso. Y otro caso me pasó ahora en Hungría, en Sopron. Yo estuve hace un año atrás y ahora de nuevo. Y hace un año atrás me presentó una señora que vino, que era pobre, parecía más muerta que viva. Pálida, medio amarilla, mal, sentía mal, no sabía qué tenía. Bueno, pues, la ungí y punto. Ahora volví, cuando volví, rozagante, vengo a darle testimonio. Después de esa unción, inmediatamente se recuperó. Es una promesa y es la lámpara del sagrario. Ahora, ¿qué nos quiere decir la Virgen? Viene por la confesión, pero la confesión, es decir, para acceder a la comunión, a la Eucaristía, tenemos que estar en estado de gracia. Es decir, la confesión está para que podamos acceder a Dios. Si nosotros no permanecemos sucios con nuestros pecados, no accederemos a Dios, nos perderemos para siempre. Ese es el tema. Ese es el tema. Pecado grave, pecado mortal, te lleva al infierno. Y entonces eso también es el modo de que yo me confieso para acceder a la Eucaristía. Accedo a Dios en la Eucaristía, porque también si quiero acceder a Dios en la comunión y estoy en pecado mortal, estoy agregando un pecado a otro, peor incluso. Y ahora, bueno, vayamos a Fátima. Fátima se puede decir muchísimo, ¿no? Cuando la Virgen le dice a los niños: dejad de ofender a Dios porque ya está muy ofendido. Dios se ofende. Todas estas cosas hoy no se pueden decir. ¿Cómo se va a ofender Dios? No, pero es así. ¿Creemos o no creemos? La Virgen habla de la necesidad de conversión, de intercesión, de reparación. La reparación viene más bien por los mensajes eucarísticos. Hay un mensaje eucarístico muy importante en Fátima que se suele soslayar. Cuando pensamos en Fátima, ¿en qué pensamos? ¿En qué hay que rezar el rosario todos los días? Por lo menos un tercio, como decía, cuando eran tres partes, ahora será la cuarta, ¿no? Es decir, o los misterios gozosos, los misterios dolorosos, lo que sea, ¿no? Un rosario todos los días. ¿Qué tenemos que hacer también? Penitencia, sacrificio, eso aunque se olvide, pero ese es el mensaje. Y también los cinco primeros sábados, ¿no? La devoción de los primeros cinco primeros sábados, para reparación, corazón inmaculado de María, bueno, con sus promesas y demás. Pero hay un mensaje eucarístico muy importante. Si os recordáis, un año antes, probablemente un año, quizás más, San Luciano lo tenía muy claro en las memorias, apareció el ángel de Portugal o ángel de la paz. ¿Y qué hizo? ¿Qué les enseñó este ángel? Les enseñó a adorar, ¿no? Adorar. La primera cosa que hizo, en la primera aparición, el ángel le dijo, se dio a conocer y les dijo, les enseñó aquella jaculatoria: oh Dios mío, yo creo, os adoro, espero, os amo, y os pido perdón para aquellos que no creen, os adoran, no esperan y os aman. Fijaos, en muy pocas palabras es un acto de fe, de esperanza, de caridad y además intercesión por aquellos que no reconocen a Dios como Dios. Entonces, al mismo tiempo están manifestando esos actos de fe, esperanza, caridad, ¿no? Y por otro lado están intercediendo. Eso nos enseña con pocas palabras. Y después, en la segunda aparición, les enseña, les dice que hay que hacer sacrificios. Niños, vamos, hacer sacrificios. Y la tercera aparición, esa es la magnífica para mí, aparece con el cáliz en la mano izquierda, ¿no? Y sobre el cáliz hay una hostia, está la forma ahí pendiente, y les da la hostia, se la da, comulgan con la sagrada forma Lucía, y con el cáliz, con la sangre, los niños Jacinta y Francisco, y le dice luego: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y después le enseña aquella oración tan bonita y tan profunda, que es de reparación, pero ante el Santísimo, los niños están postrados y el santo ángel postrado, postrados, y queremos tomar la comunión en pie y en la mano, postrados, postrados. Y entonces aquella famosa, ¿no? Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, indiferencia con que él mismo es ofendido. Y por medio de los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Dos partes. La primera es una reparación eucarística. Qué importante es para Dios el reparar ante la Eucaristía, porque además los cinco primeros sábados también son reparaciones eucarísticas. Entonces, qué importante, estamos ahí, es reparar por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias. Indiferencias. ¿Cuánta indiferencia hay hoy? ¿Cuánta? Lo que decía antes, se la cosificó, la Eucaristía es un objeto. Entonces, ¿qué? No me arrodillo, no vengo ahí, qué sé yo, las manos así, me las llevo, no sé. Eso es indiferencia de parte de los fieles, pero sobre todo de parte de los sacerdotes. Esos son ofensas muy graves. Y ni que hablar de los ultrajes, ni que hablar de los sacrilegios. Sacrilegios también, comuniones sacrílegas. Entonces, esa es la primera parte, la reparación. Pero junto a eso, Dios no solo quiere que sea reparado, porque Él está ofendido y exige reparación. ¿Qué lo exige eso? Su justicia. Vemos la justicia. La justicia de Dios exige, ahora vamos a ver la justicia y la misericordia. La justicia de Dios exige esa reparación. Y cuanto más inocente sea un alma, más va a poder reparar. Porque si no, los que somos muy pecadores tenemos que reparar primero por nuestro propio pecado. Si sobra algo, repararemos. Esa es la primera parte. Y la segunda es la intercesión. Interceder por esos pobres pecadores. Eso lo exige la misericordia de Dios. Porque esas personas que ultrajan, que son indiferentes, que cometen sacrilegios, los satanistas, aún eso, Dios quiere que se salve. Dios no quiere la muerte de nadie, la condena de nadie, quiere la salvación de todos. Pero entre la voluntad de Dios que quiere que yo me salve y mi propia salvación, está mi voluntad. Para eso nos hizo libres. Y si yo no me quiero salvar, no me voy a salvar. Ese es el tema, tan simple como eso. Entonces, ahí vemos la justicia y la misericordia juntas. Aquí es el lugar donde mejor se ve. Aquí está toda la justicia de Dios sobre el Hijo, que paga todos nuestros pecados con toda la misericordia. Porque por este Hijo recibimos la salvación, aquí, en la cruz. Entonces, que no vengan a decirnos que es misericordioso, pero que no castiga. Claro que castiga. ¿Y qué es esto? La cruz de Cristo, que es una broma. Le decía el Señor a la Beata, bueno, es ahora santa, Ángela da Foligno, non per scherzo ti ho amato, no en broma te he amado, no te hablemos. Se lo veía ella con todas las llagas, sufriente. Yo no tenía amado por mí. Es eso. Pues bien, por otro lado hay distintos momentos en Fátima de apariciones, ¿no? Están las seis apariciones ahí en Fátima, que culmina con la del 13, comienza con el 13 de mayo y culmina con la del 13 de octubre, y están las apariciones en España, no lo olvidemos, en Tuy y en Pontevedra. En Tuy es donde aparece también una gran riqueza teológica lo que muestra, porque está de nuevo la íntima relación con la Eucaristía, ¿no? Pues bien, se podría decir mucho más, pero si no se me va el tiempo. Lo interesante es el 13 de mayo. Hay una cosa que nadie sabe, o pocos. La primera aparición de la Virgen es el 13 de mayo de 1917. El 13 de mayo era el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. La Virgen llega el día de Nuestra Señora. Como en estas cosas no hay casualidad, no es por, es una coincidencia querida. Ella llega, es la patrona nuestra, la patrona de los sacramentinos, y se celebra el 13 de mayo. Así que ella llega ya por empezar ahí. Pero por otro lado, cuando aparece, cuenta Lucía que ellos se ven, ella abre las manos y emerge una luz sobrenatural. Ellos se ven inmersos en esa luz. Y si sabíamos que esa luz era Dios, sabíamos. E instintivamente, o bueno, más que instintivamente, por conocimiento infuso, dieron gracias, cayeron de rodillas, repitiendo en sus corazones: oh Santísima Trinidad, te adoramos, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Esos niños que no sabían nada de nada, que creían que Rusia era una mujer mala, no entendían nada, en cambio caen ahí y dicen eso, como diciendo, tienen la revelación de que Dios está en el Santísimo Sacramento. En la de Tui, tiene una visión, ella le acontece durante la hora santa. Su hora santa, que era de las 11 de la noche a medianoche, ¿no? Frente al Santísimo. Y ve ahí varias cosas. Ahí ve el misterio de la Santísima Trinidad, ve el sacrificio redentor del Señor en la cruz, ve el sacrificio de la misa y ve la presencia corredentora de la Santísima Virgen. Porque lo que ve es una cruz de luz que aparece sobre el altar y luego la representación de la Santísima Trinidad, que es como en algunos cuadros que se ve, Masaccio es uno que ve que hay como un hombre con hasta el busto, que es el Padre, está hay una paloma y detrás y abajo está el Hijo, ¿no? En sacrificio en la cruz. Y después aparecen unas letras que caen sobre el altar que se llama, dice gracia y misericordia. Y la Virgen con su corazón, ¿eh? Con su corazón en llamas y coronado de espinas. Y además hay un cáliz, un gran cáliz y una hostia. La sangre que sale del Señor va colando a través de la hostia y cae en el cáliz, ¿eh? Es decir, todo el sacrificio de Cristo está en la Eucaristía, está ahí. Bueno. Es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz se nutre y se hace actual el sacrificio permanente de la misa, que es fuente de gracia y fuente de misericordia. Bien. Ahora, esta visión también nos ofrece una clave para estos tiempos de apariciones, porque son tiempos de gracia y de misericordia. Este es tiempo de gracia y hay que aprovechar la gracia, porque la gracia está, pero el tiempo pasa, ¿eh? Tenemos que aprovechar y hacer lo que la Virgen nos pide, y tenemos que rezar el rosario diariamente, tenemos que profundizar, hacer consciente nuestra participación en la misa para que tenga fruto, tenemos que tener momentos de oración eucarística, en reparación, interceder en adoración junto a los Sagrados Corazones para el perdón de los pobres pecadores. Bien. Y también Fátima sabemos que está vinculada, decía, a la devoción al Corazón Inmaculado y a las reparaciones de los cinco primeros sábados. Dios lo que está haciendo es extendiendo sus manos, su misericordia a la humanidad, y le está otorgando este tiempo de gracia y de misericordia a través de su madre. Pero la madre nos lleva al culto eucarístico. Eso es lo importante. Fijémonos, por ejemplo, otra aparición aprobada fue la de Akita, 1973, en Japón. A una novicia en ese momento, Sor Inés Sasagawa, ahora es monja, ¿no? La primera fue en el año 69, se le aparece el ángel, siempre el ángel, ¿eh? El ángel que como que anticipa. Y tiene una visión del sagrario, ve que sale una luz enorme del sagrario y ve una cantidad enorme de ángeles que están todos en adoración. Si nosotros supiéramos, si tuviéramos, pudiéramos tener esa visión sobrenatural, que aquí mismo estamos llenos de ángeles, están adorando al Señor constantemente. Eso lo ve durante 3 días y se postra, claro, en ver eso se postra instintivamente. Y el 13 de octubre, bueno, del 73, hay un mensaje, hay varios mensajes, pero el del 13 de octubre es muy fuerte, muy fuerte. En realidad no son 3 mensajes, pero este es muy fuerte. Dice, que es el aniversario además de la aparición de Fátima, dice, como ya lo había anunciado anteriormente, si los hombres no se convierten, el Padre dejará caer sobre la tierra, sobre la raza humana, sobre toda la raza humana, un gran castigo. Sin duda alguna este será un castigo terrible, más grave que el diluvio, algo que nadie jamás ha visto, fuego caerá del cielo. Con este castigo una gran parte de la humanidad será aniquilada, los sacerdotes morirán como los fieles. Ahora, entonces, dice, la sola arma que quedará será el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Se puede entender como el signo dejado por mi Hijo es la Eucaristía, pero también donde no hay Eucaristía es la cruz, el signo que dejó el Señor. Recen cada día la oración del rosario, rueguen por los obispos, los sacerdotes. La acción del demonio ha penetrado hasta dentro de la iglesia. Cardenales se opondrán contra cardenales y obispos contra obispos. Los sacerdotes que me honren serán menospreciados, vilipendiados, combatidos por sus hermanos religiosos, hermanos sacerdotes. La iglesia estará llena de gente que hará compromisos con el mundo. Compromisos. Y bueno, va. El homogamio, bueno, va, qué sé yo, esto va, ¿no? Y no, en vez de hablar claramente, van a dejar que todas estas cosas pasen, y eso es terrible, ¿no? Por la acción del demonio, muchos sacerdotes y religiosos abandonarán sus vocaciones. La pérdida de muchas almas es la causa de mi dolor. Si los pecados continúan cometiéndose y desbordando a la medida actual, aún el perdón de los pecados acabará por desaparecer. Madre mía. Que acabe el perdón de los pecados. ¿A quién acudir? Y el 13 de octubre, bueno, después ella estuvo, ella tuvo sordera y demás, y fue curada justamente en un momento de cuando, en la bendición del Santísimo, fue curada definitivamente. Y esto ahora como otro comentario, puede que sea verdad, se contaba como que es verdad. Dicen que había un niño en Lourdes, saben que la mayor cantidad de las sanaciones, las curaciones milagrosas en Lourdes son cuando pasa el Santísimo Sacramento, no en la piscina, en las piletas, es con el Santísimo. Y había un chiquito paralítico, entonces pasa el Santísimo, él le pide y sigue paralítico. Y cuando pasa de nuevo, vuelve, da la vuelta al Santísimo, le dice, si no me curás le digo a tu mamá. Y se, inmediatamente dice, se levantó. Eso es probable, porque al Señor le gustan esos golpes de audacia, ¿no? Como con la cananea o como el ladrón que le robó el cielo. Bueno, y ahora llegamos a Garabandal. Podría pasar por Ámsterdam también. Bueno, Ámsterdam también está vinculada. En Ámsterdam es otra aparición aprobada, Nuestra Señora de todos los pueblos o de todas las naciones. Y ahí dice la Virgen: yo elegí esta ciudad porque aquí hubo un milagro eucarístico. Y siempre había una procesión de ese milagro, hasta que Holanda cayó en manos de los calvinistas. Y entonces prohibieron, ahora la volvieron a tomar. Pero cuando la prohibieron, hacían la procesión del silencio, la llamaban. La hacían sin el Santísimo. Ahora la han vuelto a hacer. Y por eso fue ahí. Y en la última visión de Ámsterdam, a Ida Pedelman, aparece una inmensa hostia y luego un cáliz por delante y luego el Señor. En tanto la vidente escucha una voz que dice: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna y recibirá el verdadero espíritu. De ahí viene el nuevo Pentecostés. Bueno, y ahora llegamos a Garabandal. Bueno, ahí estamos. Estamos entre los años 61 y 65. En paralelo, casi en paralelo con el concilio, segundo concilio Vaticano, casi, el Vaticano II, ¿no? Son cuatro las videntes, niñas, tres de 12 años, Conchita, Mariloli y Jacinta, y una de 11 años, Maricruz. La primera aparición del ángel es el arcángel San Miguel, que se aparece, y claro, son signos que está anticipando la venida de la Virgen. No solo lo hace para preludiar esta venida, sino que también el último mensaje lo dará el arcángel San Miguel, porque la Virgen estaba muy triste, no lo quiso dar ella. Ahora, vamos a ver un poquito rápidamente para ubicarnos qué pasábamos en la década de los 60, algunos ya lo es bueno recordar, otros no lo saben porque son jóvenes. Primero se convoca Juan XXIII, a poco tiempo después convoca un nuevo concilio. Es época de protesta y de rebelión. Se están dando los primeros pasos hacia esta cultura de la muerte, como la llamaba Juan Pablo II. La pérdida de los valores fundamentales, la contestación de toda autoridad, el ateísmo, el existencialismo, el nihilismo. Es la época del apogeo comunista, de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles en Cuba, de la muerte de Kennedy, ¿eh? Todo eso pasa, ¿eh? Del rock, de Woodstock, de la droga, del LSD, la marihuana. Qué cóctel, ¿eh? Qué cóctel tremendo. La música rock, toda la contracultura del movimiento hippie, todo nace ahí. El castrismo, todo viene por 58, fue, pero ahí se empieza a extender, ¿eh? El comunismo. Y para la Iglesia es un momento de grandes cambios. Con el tema de la excusa del espíritu del concilio, se han filtrado cosas que no eran del concilio. Es decir, lo que se llama el modernismo. El modernismo, lo llamaba San Pío X, es el compendio de todas las herejías. Para darles una idea de qué es el modernismo dentro de la Iglesia, son aquellos que ponen en duda la resurrección de Cristo, los milagros, la virginidad perpetua de María. Estos son los modernistas, son estos. Y ahora están bien metidos los modernistas. Bien, dicen lo que quieren y nadie les dice nada. Hacen lo que quieren y nadie dice nada. Y claro, van a destruir la misa, en eso van. La intercomunión, antes sí con la intercomunión. Intercomunión es cuando se reúnen, y ya están ocurriendo, de distintas católicos con ojalá fuera con ortodoxos, porque ellos tienen los únicos que tienen la Eucaristía, además de nosotros, son los ortodoxos, las iglesias ortodoxas, nadie más. Los anglicanos no. Porque tienen el verdadero sacerdocio, porque tienen la sucesión apostólica, ellos. Lo que no tiene es el Papa, pero la sucesión apostólica la tiene. En un momento dado fue la división, pero ellos siguieron consagrando, ordenando sacerdotes. Ahí está la Eucaristía. Fuera de ahí no hay. Entonces no puede haber una misa verdadera, ni puede haber intercomunión con aquellos que no comulgan con nosotros, que no participan de nuestra propia fe católica. No podemos. Justamente están excluidos de la comunión. La comunión significa que estamos en unión común. Y no hay unión común con los protestantes ni con nadie. Que no, ni siquiera con los estamos muy próximos nosotros, pero todavía no. Pero con nosotros menos. Entonces la intercomunión es profanación de la Eucaristía. Nos damos cuenta de eso. Eso es muy importante. Entonces, este es un tiempo en que la Virgen viene a alertarnos. Y en Garabandal, como en pocos lugares, porque en Garabandal está el centro de la Eucaristía. Ahora vamos a ver, los dos mensajes están, pero bien al centro. Aquí no es que uno lo descubre, como qué sé yo, comentaba antes en Guadalupe, y sí que está, pero hay que descubrirlo. O resaltarlo, como en Fátima, que está, pero aquí es el centro de los mensajes. Pero además de los dos mensajes, es muy eucarístico porque hay otros acontecimientos. Primero, la comunión que les trae el ángel cuando no está el sacerdote, las comuniones místicas, que nadie las ve, pero las chicas las ven. El Milagrucu, que fue en el 62, fue el 18 de julio del 62, que le dice Milagrucu así en forma despectiva. Conchita, porque le pide un milagro a la Virgen. La Virgen dice, sí, va a haber un milagro. ¿Cuál va a ser el milagro? Que todos van a ver, que se va a poder ver esta, digamos, la comunión que le da el ángel. Dice, pero sí, para ella no era un milagro, porque ella la veía, pero la gente no la veía, y efectivamente se pudo filmar. Entonces, ese fue el milagro, un milagro eucarístico. Por otro lado, la forma en que ellas recibían la comunión, siempre de rodillas. Les enseñó el ángel la anima Christi, lo que aquí se reza, alma de Cristo, ¿no? Al final de la purifican, etcétera, ¿no? Les enseñó, que las chicas, las niñas no sabían, para después de la comunión. Les enseñó a quedarse en agradecimiento después de la comunión. Además, hay tres acontecimientos futuros: el aviso, el milagro y el castigo, sin, dependiendo de la respuesta, pues el milagro va a ser un día de un santo mártir de la Eucaristía. Todo es eucarístico, todo. O sea, se especula cuál será, bueno, eso yo lo dejo, ¿no? Entonces, Garabandal es eucarística y además apunta al final de los tiempos, porque quien aparece es San Miguel. Y San Miguel es el santo ángel que lo se invoca siempre en los exorcismos, ahora también aquí al final de la misa, como lo hacía de la pedida de León XIII, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que viene y lo que vendrá. Pero además es el santo del el ángel del Apocalipsis. El que aparece, el único ángel que aparece ahí con nombre en Apocalipsis es Miguel. Es además era el ángel custodio, digamos, de Israel, y es el ángel custodio protector de la iglesia nuestra, de la iglesia católica. Y además se dice, y seguramente era así, era el ángel custodio de la Virgen. Tenía que ser él, ¿no? El ángel custodio. Bueno, así que, y además ahí hay otra cosa que hace que esto sea del final de los tiempos. La Virgen lo dice expresamente. Dice, estáis en los últimos avisos. Dice, la copa se está llenando. La copa está rebosando. No queda tiempo. Y además, aquello que sabéis que Conchita dijo cuando murió, cuando escuchó las campanas que daban a muerto, ¿no? Que había muerto el Papa Juan XXIII, dijo, debe haber muerto el Papa. Estaba la madre de la Aniceta, estaba Maximina, la tía, y además que es madrina. Y dijo, quedan tres papas. Y dice, ¿qué es esto? Dice la madre, ¿qué quieres decir? No, la Virgen me dice que quedan tres papas. ¿Pero qué? ¿Para el fin del mundo? No. La Virgen no dijo para el fin del mundo, para el fin de los tiempos. ¿Y qué es el fin de los tiempos? Dice, no sé, pero quedan tres papas. Como hagamos la cuenta, la hagamos como la hagamos, porque están los que dicen que hay que contarlo a Juan Pablo I, y están los que dicen que Conchita después dijo que la Virgen no había contado a un papa porque el pontificado era muy corto, fue 33 días, ¿os acordáis? Juan Pablo I, que de un modo o de otro el último papa es Benedicto. Porque si ponemos tres papas, entonces es hasta Benedicto, pero Benedicto ya pontífice. Si ponemos tres papas es hasta que él venga, ¿no? Si ponemos cuatro es hasta el final de su pontificado, pero siempre está él, o al comienzo o al final, es Benedicto. Entonces, ¿estamos al final de los tiempos? Creo que sí. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Pero que los signos están. La gran apostasía, la persecución de los cristianos, cruenta en Oriente, y aquí cada vez mayor. Si yo en ciertos púlpitos no puedo decir ciertas cosas, porque voy preso. O si la digo con el riesgo de que ir preso. Si yo digo, si el aborto se transformó de un delito a un derecho, y yo digo y hablo a favor de la vida, en contra del aborto, y si a favor de la vida, yo estoy en contra de un derecho positivo, no derecho verdadero ni natural. Pero entonces, si yo digo que el matrimonio es solamente hombre y mujer, también puedo ir, ¿no? Y depende de cómo lo diga. Es decir, es la apostasía, es la rebelión contra la ley de Dios. Total, la rebelión contra la ley de Dios. Ya estamos en eso. E incluso en la iglesia, adentro también hay apostasía. Hay quienes dicen, bueno, no sabemos cuál era la palabra que dijo exactamente, hay que contextualizarla, o qué dijo, porque no había grabadores en aquella época. ¿Qué es eso? Cuando se enseña lo que se enseña en muchos lugares, hasta universidades, entonces decir, bueno, aquí hay algo que está pasando. Cuando se pone, no te lo dicen con todas las letras, pero con lo que decía antes, ¿no? En duda la resurrección. Cuando se hace una dicotomía, un enfrentamiento entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Como diciendo, hubo un Jesús de la historia que no sabemos quién fue, cómo fue. Y hubo un Cristo que lo formaron las comunidades, que más o menos como que lo inventaron. Y el Cristo que nosotros seguimos es el que inventaron. Y cómo fue no sabemos. Contraponen eso. Por eso Benedicto, ¿os acordáis cuando escribió esos libros sobre Jesús de Nazaret? Para demostrar que es el mismo. Entonces, todas estas cosas ponen en duda, te dicen que la fe, no puede haber certezas en la fe. Están minando la fe católica, están minando la Iglesia. Y dentro de ese minar la Iglesia está como clave fundamental la Eucaristía. Minar la Eucaristía, ¿qué significa? Hacer de la misa una cena, un banquete. No un sacrificio. Si yo, no es sacrificio, solamente es un banquete, una cena, es una cena convivial entre amigos, horizontal, todo, además todas las reformas fueron para ese lado, por eso Benedicto quería hacer la reforma y también el cardenal Sara. ¿Por qué? Porque hay un montón, yo me di cuenta como sacerdote, cuando yo celebro la misa, si no está, en vez de, a ver, ¿cuál es la oración que el sacerdote hace? El sacerdote hace la oración, dirige al Padre, a Dios Padre, estamos dirigiendo toda, es Jesucristo que se está ofreciendo al Padre, y estamos ofreciendo a nosotros, junto a Jesucristo, el sacerdote en la persona de Cristo, al Padre, presta su voz, presta todo, pero es Jesucristo. Entonces, el hecho de que nos enfrentemos, yo estoy viendo a vosotros, empiezo a hablar a vosotros y no al Señor. Yo no me estoy dirigiendo a vosotros, sino a Dios. Estamos todos vosotros, a través mío, que soy sacerdote, como intermediario, dirigiéndonos al Padre. Ya hay una cosa que es peligrosa y que si uno no se da cuenta, trastabilla. Empiezo a hablar voz alta a vosotros. Dios no necesita que yo le hable en voz alta. Había oraciones que eran hasta en silencio, ¿no? La consagración, por ejemplo. La consagración en silencio en el rito antiguo equivale al iconostasio. Habéis visto que, por ejemplo, los orientales, en la iglesia oriental, no se ve. La gente no ve cuando consagra. Sale después y empiezan a sonar, que salió ya. Pero lo hacen los sacerdotes, detrás del iconostasio. Son iconos altos. Y no se ve. Lo mismo que era para Oriente, eso para Occidente era consagrar en silencio. Voz baja, muy baja. Pero ahora no, todos quieren oír, qué sé yo, no sé. Entonces, ese es el tema, que ese es un peligro. Ese es uno de los peligros, pero no es el único. La forma en que se comulga, etcétera. Yo a Dios no lo recibo así. Todo esto son cosas que han llevado peligrosamente a perder la noción de la presencia real del Señor en la Eucaristía y de que la misa es sobre todo sacrificio. Es banquete, sí, pero es un banquete sacro. Es el banquete del Cordero, son las bodas del Cordero, como dice el Apocalipsis, las bodas del Cordero, eso es. Entonces, y dichosos los que están invitados, como dice el Apocalipsis, a las bodas del Cordero. Ese es el banquete, pero no un banquete, no es una comida, venimos aquí a comer, no. Y con lo cual, en esa comida, la Eucaristía es simplemente un símbolo y no una presencia real. Es Dios, tú no recibes un pedazo de pan, tú recibes a Dios mismo. Y por eso lo hacemos con santo temor y arrodillados y en la boca como un niño. La Madre Teresa de Calcuta, ¿qué hacía? Nadie le puede decir que era una tradicionalista ni nada. Ella que tocaba con sus manos al Cristo en el pobre y el más miserable, no osaba para nada tocar a la hostia consagrada, para nada. Al contrario, de rodillas y en la boca, y se quedaba en adoración mucho tiempo. Y ellos tienen adoración, tienen incluso adoración perpetua, porque tiene una rama contemplativa. Yo estuve con ellos en México, así que lo he vivido. Y yo sé que toda la acción caritativa, toda la fuerza misionera, sale de la adoración. Todos los días hacen adoración. Todos los días. Entonces, eso es. Bueno, la Virgen viene a llevarnos a la base de ustedes, están fuera. Se han desmadrado esto. Es como el río que salió del cauce ya, ¿no? Y ella nos viene a encauzar. Y eso lo vino a hacer especialmente en Garabandal. Primer mensaje, son dos los mensajes. Tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos vendrá un castigo muy grande, de nuevo, el castigo muy grande de Akita, de nuevo, atención, esto no es un chiste. Y lo peor es que uno no lo dice, no, a la gente no hay que asustarla. Hombre, no lo inventé yo, el cielo me viene a hablar, me está advirtiendo. O como dicen, no porque la madre dice fuego, fuego, es que está el fuego, sino que porque está el fuego la madre dice fuego, fuego. No es ella que porque diga que viene un castigo va a venir el castigo, sino que porque estamos yendo hacia el castigo y viviendo ya una situación miserable, la madre viene a advertirnos, porque es madre y porque nos ama infinitamente. Y esto de ser muy bueno, la Virgen ahí no dijo conviértanse, no lo dijo, porque no, muchos no lo entienden, ¿qué es esto convertirse? No dijo sean santos, porque le tenemos miedo a la palabra, tenemos que ser santos. La única tragedia del mundo, del hombre, dijo alguien, es no ser santo, no llegar a Dios. Pero eso, no, los santos son los que están ahí, no es para mí. Pero si te dicen muy bueno, tú entiendes. Si te dicen bueno, ya sabes lo que es ser bueno y lo que es ser malo. Y muy bueno, eso sí lo entendemos bien. Habla a las niñas, pero nos habla a todos, que somos niños, ¿no? Y mucho seguir yo. Mucha penitencia, cosa que se olvida. Pero visitar es santísimo, visitar es santísimo. ¿Qué es visitar al Santísimo? Es para adorarlo, es un acto de fe, es un acto de amor, es para estar con Él, es para contarle nuestras cuitas, el Señor quiere que le contemos, el Señor quiere, aunque lo sabe todo, Él quiere que se lo digamos. Es para entrar en intimidad con nosotros y nosotros con Él, es para exponernos nosotros, porque Él está expuesto, pero yo estoy expuesto a Él. Es un encuentro personal, es eso, es decir, visitarlo, no solo la comunión, sino visita, ¿no? Claro, si esto estaba mal, ¿cómo es la cosa ahora, después de 50 años de la hermandad? Nos tenemos que preguntar cómo es. Si la copa ya estaba llenando y rebosando, ¿cómo es ahora? Pasaron 50 años, esas grietas se hicieron abismos ya. Así que la apostasía es algo que ahora está envolviendo la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Desesperar? No, eso no. Todo lo que venga de Dios, aunque sea duro y fuerte, será bueno para nosotros. No hay otra. Eso seguro. Entonces, no tenemos que tener miedo para nada. No desesperar. La Virgen no viene a que desesperemos, sino que confiemos en ella, que confiemos en Dios. Que nos prendamos de ella, ¿no? De su manto, y que hagamos lo que ella nos dice hacer. El Santísimo, estar ante el Santísimo, adorarlo, reparar, entrar en la intimidad de Dios. Bien. El mensaje del el segundo mensaje, 18 de junio de 65, casi 4 años después. Como no se ha cumplido mi mensaje del 18 de octubre y no se ha dado a conocer al mundo, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intermedio del arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Bueno, aquí hay mucho también, pero vamos a tratar de sintetizar. Aquí hay puntos que yo diría que hay que quitarlos, porque es toda una sola cosa. La ira de Dios viene por muchos motivos, y cuando dice sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por camino de la perdición, este fue el motivo por el cual estuvieron totalmente en contra las autoridades eclesiásticas porque no podían imaginar una cosa de él. ¿Cómo la madre de Dios, que es madre de la iglesia, va a decir esto? No puede ser. ¿Cómo va a decir esto? Aquí hay algo que no va. Bueno, tanto era difícil el tema, que Conchita la primera vez que dijo, no dijo eso, dijo los sacerdotes. Y después cuando le hicieron que era realmente lo que había dicho, dijo no. Dijo, habló de obispos y cardenales, sacerdotes. ¿Y por qué no? Y no, porque todos son sacerdotes. Era una, había buscado esa vuelta. Porque para ella, y esto también es un signo de autenticidad, para ella, para estas niñas, el sacerdote era intocable, ¿verdad? Y lo que hacía un sacerdote, ni que hablara un obispo, era Dios. Entonces, esto era una violencia enorme para ellas decirlo. Es decir, hubo una obligación del cielo de que lo dijeran, si no, no lo hubieran dicho jamás, jamás de los jamás. Ya eso nos daría motivo para pensar que acerca de la autenticidad. Ahora, hubo signos sobrenaturales que no fueron, que no se quisieron reconocer, pero que no fueron naturales, absolutamente no. Sabéis que ahora un film, ¿no?, una película, la recomiendo mucho, porque creo que consigue su cometido, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente que hubo primero una negación de la niña. Por otra parte, la Virgen había ya, les había dicho en una de las apariciones, y que ella se escuchaba la voz de las niñas, le dicen a la Virgen, pero ¿cómo te vamos a negar si estamos viendo? Por lo tanto, él estaba anticipando que iban a negarla, y la niegan. Conchita la niega, ¿pero por qué? Porque la presión fue fenomenal. En el fin fue atenuado, fue mucho peor la presión que tuvo. Fue insoportable, porque era que le decían que iba a ir al infierno, que iban a ser enterrados fuera de del cementerio, que no iban a tener perdón ni ella ni la familia, así, implicaban a todos. Así que ante eso fue forzado y carnegó. Pero hay otra negación que es más importante, que la negación del doctor Morales, que fue el jefe de la comisión, que al negar, es decir, cancela todo el resto, porque dijo, no, efectivamente aquí hubo cosas, y hubo cosas muy importantes, que no se pueden explicar, la ciencia no tiene explicación, y dijo además, yo hice un mea culpa, porque todo lo que vino después fue por mi informe, que por otra parte, un poco fue lo que vino, no mandaban a nadie, que se lo bueno, hubo una serie de cosas no bien hechas, para decirlo de una forma suave. Pero, entonces, hubo esos signos, pero hoy ya no son esos signos los que dan la autenticidad. Los signos de autenticidad son el mensaje en sí mismo. Porque hoy estamos viviendo esto. Que muchos, y no solo por los escándalos, no hablo solo de los escándalos, que lamentablemente, desde muy lamentar, ocurren y están ocurriendo en la iglesia. Cosas escandalosas, de sacerdotes, de prelados, que se lo van a ver. No hablemos solamente del aspecto sexual, otras también, dinero, qué sé yo. Eso es horrible, horrible, deleznable, condenable, y hay que pedir por la conversión, ¿no? Pero hay algo que es más nefasto, y es lo que se está haciendo con la fe. Porque ahí están las almas que se pierden. A eso apunta. Entonces, si unimos todo, vamos a ver que ahora está rebosando. Pasa esto con los sacerdotes que van por la perdición. Y a continuación, ¿qué dice? Cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Ahí está el nexo. Lo más grave de todo es esto, que el Señor, el don más grande que pudo habernos hecho, el don de sí mismo, es su propia, en la Eucaristía está su propio sacrificio redentor. Está todo, está la salvación. Sin misa, sin Eucaristía no hay salvación, no hay nada, no hay absolutamente nada. Si eso se desprecia todo. Estamos despreciando la fuente, la gracia y la misericordia de Dios. Todo. Entonces, y si lo hacen, quienes lo hacen son los propios que deberían, al contrario, anunciar y además enfervorizar y hacer que ardan los corazones sobre la presencia real, sobre el tesoro de la iglesia, etc. Y no lo hacen, entonces están ellos yendo por un camino de perdición. Ponen en duda. Ponen en duda la fe y todo, pues, y están arrestando muchas almas. Entonces, este es el yo creo, el meollo de todo, y de esta copa que está rebosando. Me gustaría recordar dos cosas. Bueno, acordados también, ¿cuándo fue? En 2005, creo. Sí, fue esa, para esta época, el Via Crucis que había, que conducía el cardenal Ratzinger, y habló de los escándalos de la Iglesia. Y en esos escándalos puso también la forma indigna de recibir la Eucaristía y las celebraciones indignas, indignas. Así que también está lo mismo. Y con respecto a, pensemos que por la Eucaristía, además, Dios en Cristo y por Cristo está santificando el mundo. Eso es la transforma el mundo. Decía el cardenal Ratzinger, ¿qué sería nosotros sin la Eucaristía? No habría Iglesia, no habría sacramento, no habría sacerdocio, no habría presencia, esa presencia única de la persona de Cristo, no habría sacrificio redentor. El Señor está presente, dice, con el sacerdote, y pronuncia por boca al sacerdote las palabras santas que transforman cosas terrenas en un misterio divino. La misa no es solo un banquete, el sacrificio se hace presente en la misa, Él se hace presente. Esto es lo que estamos, bueno, hay mucho más, pero no lo voy a agobiar, simplemente a recordar para terminar aquellas, bueno, otra cosa sí que eso lo comenté, que tiene que ver con la final de los tiempos, lo del aviso, lo del milagro eucarístico y lo del castigo eventual. Pero como decía ese gran adorador y predicador que fue Monseñor Fulton Sheen, decía, tendrás que combatir muchas batallas, pero no te preocupes, porque al final ganarás la guerra ante el Santísimo Sacramento. Alabado sea Jesucristo. Si queréis alguna pregunta, digamos, que pueda contestar, bueno. Sí. Sí. Se especula. No, lo que pasa es lo siguiente. Con el tema del, a ver, del aviso, lo que dijo Conchita y las niñas dijeron también, que iba a haber algo de carácter, digamos, cósmico. Y decía ella, como si dos estrellas chocaran. Puede ser un asteroide, lo que sea. Pero eso no va a causar ningún efecto, no va. El único efecto que puede causar es que por impresión te muera del corazón. Pero no directo, ninguno. Y después cada uno se va a ver, va a ser el juicio personal. Cada uno se va a ver todos los pecados, le va a mostrar Dios, ¿no? Toda su vida, los pecados que cometió y las consecuencias de esos pecados. Entonces es una purificación muy grande. Y esa purificación va a ser en preparación para el gran milagro, que dice que va a ser el milagro más grande que Cristo hizo en la tierra. Eso es lo que es. Pero después no hay que especular, porque eso lleva a asustar que viene, que no viene, qué sé yo. Yo he visto la película de Caravaggio. Sí. No, es verdad, yo hice esa observación, que habían cortado lo de cardenales, pero me hicieron presente que la primera vez que fue dicho así, después se puso cardenales, que ellos mantuvieron lo que se fue leído, que había sido eso, pero es verdad, no decían, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero preguntar, no sé si me equivoqué, por principio decías que dentro de la Iglesia se están dando símbolos que no... Signos de que no pertenecen propiamente a la Iglesia. ¿Cómo identificar uno estas cosas que no pertenecen a la Iglesia? ¿Cómo a la Santa Eucaristía, dentro de la Eucaristía se están viendo signos que no son propiamente la Eucaristía? Mira, es muy bueno esto como pregunta y no es fácil. Es fácil para mí de ver, pero a veces no es fácil para que los fieles las puedan identificar todas, porque se hace con mucha muy, muy tapado, todo muy, muy, no es claro. Pero algunas cosas se están haciendo claras. Hay que tener mucho cuidado con el ecumenismo. Un ecumenismo que no tenga en el centro de la Eucaristía, pero la verdadera Eucaristía, entonces ese es falso. Ese es falso. El ecumenismo pasa por... dicho de otro modo, yo no puedo negar la Eucaristía y la presencia y la misa verdadera para estar con los luteranos abrazándome. No puedo hacerlo sacrificando a lo más importante. No puedo hacerlo tapando a la Virgen, ¿entiendes? No, porque, claro, para ellos no. Porque tiene que ser sobre la verdad de nuestra fe. Entonces yo sí puedo dialogar, se puede dialogar, pero no unirme falsamente. Porque si para esa unión yo tengo que sacrificar la verdad, no puede ser. Ese es el tema. Entonces, hay cosas que te pueden ir sonando, ¿no? Atención si te hablan mucho de memorial y no te hablan de sacrificio. Atención si te hablan de símbolo, si te dicen que es un símbolo, cuidado, eso no es un símbolo. Entonces, hay cosas que te pueden indicar que, bueno, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me quieren vender? ¿No? Pero después se manifiestan cuando ves pseudo-misas que son, o cambian las palabras, por ejemplo, si cambian las palabras de la consagración, no hay consagración. No hay consagración. Si yo cambio las palabras, no hay. Si yo lo hago si yo me equivoco, eso sí, dice Iglesia suple, la Iglesia suple mi error. Pero si yo lo hago intencionalmente, que es decir, que vas a una misa que celebro y cambio las palabras, y vas otra vez a otra misa que yo celebro y cambio las palabras, que sí que hay intencionalidad, la estoy cambiando a propósito. Por todos y por todas, ponemos, ¿no? Que diga, la ideología de género. Y por todos y por todas. Antes, bueno, ahora por muchos y por muchas, qué sé yo. O eso no. Ahí no hay consagración. No hay. Entonces, cuidado. Sí. ¿Qué no puede comentar a eso? Bueno, Medjugorje, yo soy convencido de la autenticidad, la veracidad de Medjugorje. Yo soy producto de Medjugorje, así que si no, me negaría a mí mismo. No me cabe ninguna duda. Fijémonos que ahí también en el centro de la Eucaristía, las personas que van a Medjugorje, lo primero que hacen es quieren contener la adoración en su parroquia, porque el programa de Medjugorje no es programa de los franciscanos, es programa de la Virgen. El padre Strasco, que murió, decía jocosamente que la prueba de autenticidad de que la Virgen es la que aparece es el programa, porque los franciscanos nunca hubieran hecho un programa tan exigente para ellos, con los tres rosarios, con la misa, con tres días hacen la adoración. Es mucho, ¿no? Pero está ahí. Y la Virgen dijo el 15 de marzo de 1984 en Medjugorje: queridos hijos, adoren a mi Hijo en el Santísimo Sacramento sin interrupción. Pidió la adoración perpetua. 15 de marzo. Así que digo, ¿no? En Medjugorje no hay duda, la Virgen está apareciendo todavía. No me cabe ninguna duda. ¿Pero qué relación entre por qué se aparece, que lleva 30 años apareciéndose? Sí. Aquí hay una diferencia respecto a los más americanos. Porque en las otras apariciones se han aparecido 2, 3, 4, unas cuantas veces, pero es que aquí lleva ya 36 años. Sí, en tiempo todavía no llegó a lo que yo decía antes, a Lo. En Lo se apareció durante 54 años. Y en número de apariciones son muchísimas. En Garabandal se apareció 2.000 veces, ¿no? Pero aquí son decenas de miles de veces. ¿Pero por qué? Porque, de nuevo, hay que vincular lo que decía antes a la escatología, bueno, a los final de los tiempos. ¿Por qué la Virgen se aparece tanto en Medjugorje? Para acompañarnos en este final de los tiempos. Para mí esa es la clave. El primer mensaje implícito es la presencia de ella, porque a veces viene y no da mensaje, simplemente reza. con los niños, ¿no? O con los niños, ya ex niños, son videntes, no videntes. Entonces, ¿cuál es el signo también para mí de autenticidad? Es que si la Virgen no viniera así, en tiempos como lo que estamos viviendo, yo dudaría que es madre, porque viene a acompañarnos. Decía el padre Slavko que una psicoterapeuta luterano se convirtió en Medjugorje y le preguntó qué fue lo que más lo convenció. Dice: yo soy psicoterapeuta y sé que el problema fundamental en nuestra sociedad es la ausencia de la madre en el hogar, que muchísimos problemas vienen de esa ausencia de la madre. Y la Virgen viniendo acá todos los días, repitiendo las mismas cosas, está demostrando que es madre. Es eso. Lo que los teólogos no pueden ver, lo ven como un inconveniente, él lo veía como un signo de autenticidad. La Virgen viene a acompañarnos, está acompañándonos e insistiendo, como hacen las madres, ¿no? Insistiendo, vuelve a repetir, dice también cosas nuevas, muchas cosas nuevas, pero, por ejemplo, desde no hace mucho está llamando, no hace mucho, a los apóstoles, mis apóstoles, y eso hace pensar a María Cristina de Montfort cuando habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Ella viene también a formar eso, ¿eh? Viene a buscar hijos que le ayuden a salvar a otros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? De dos formas. Con sacrificios, con el sufrimiento que se ofrece y con la intercesión. Esto es lo que nos hace a nosotros sacerdotes. Somos a todos. Yo no ahora hablo del sacerdote ministerial, que soy yo. Todos sois sacerdotes por el bautismo. ¿Qué significa ser sacerdote por el bautismo? Poder ofrecer. Por eso son válidas estas oraciones. La de Santa Faustina Kowalska, ¿no? Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre. ¿Cómo lo puede ofrecer alguien? Porque es el sacerdocio bautismal. Aquí también, los niños les decían, te ofrezco, Santísima Trinidad, os adoro profundamente, os ofrezco. ¿Cómo puede ser un niño ofrezco? ¿Por qué? Porque es el sacerdocio bautismal. Por eso el sacerdocio bautismal, la Virgen viene a buscar las almas víctimas. Ese es el sentido más profundo cuando dice ayúdenme y demás. Porque viene a salvar a los que no creen, aquellos que no la van a leer nunca sus mensajes, pero sí a otros los está llamando, apelando para que respondan a este llamado, no solo con la propia conversión, que siempre la propia conversión implica a otros, porque la salvación no es una aventura personal. No es que yo me salvo y ya estoy. En la medida que yo me hago santo, santifico a otros. Yo me hago santo para otros, no para mí. Es un para otros. Entonces, a eso está llamando, pero además de eso, a ser tan generosos de poder ofrecer, si una enfermedad o lo que sea, para la salvación de otras almas. Cuando pide eso, mis apóstoles, es eso, ¿no? Apóstoles de su amor, ¿no? Antes, ese modernismo, por eso viene la Virgen, por ese modernismo que se metió en la iglesia. Estamos, esto lo decía mi gran compatriota, el padre Leonardo Castellani, decía él, que estamos inmersos en una atmósfera, estamos respirando el modernismo. Entonces cuando respiras el modernismo no te das cuenta y te parece normal cosas que no son normales. Todo esto va entrando de a poco. Se va, es como el veneno que se va inoculando. Mira, te doy un ejemplo. Yo ahora vengo de Austria y de Hungría. Bueno, Hungría la cosa está bien, pero en Austria es un desastre. Y en Austria están los semáforos para los peatones, donde aparece un hombre, o aparecen dos hombres cuando está en rojo, cogidos así del hombro, y cuando está en verde, agarraditos a mano y con una con un corazón encima, o dos mujeres igual, y a veces un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te resulta el indiferentismo, indiferente, ya te lo hacen como que ya no ves anormal lo que es anormal. Y eso pasa, y le pasa al católico con, que está respirando una atmósfera totalmente modernista, donde se va metiendo, inoculando todas estas cosas, y sin darse cuenta, se le metió. Y no ve, no ve, que tenemos que dar gracias que tengamos la luz del discernimiento para ver dónde está el error, dónde está el mal, porque no se lo ve, no se lo distingue. ¿Qué pasa? Cuando la iglesia deja de ser luz, estamos en la semioscuridad, al menos, si no estamos en las tinieblas, y en la semioscuridad no se ven los rasgos, no se ven las diferencias. ¿Dónde está? La obediencia a la iglesia. ¿La obediencia? La obediencia a la iglesia. Ah, sí. Sí, sí, no. La obediencia tiene que ser a Cristo y al magisterio de siempre en la iglesia. Ahí no es. Tenemos el catecismo, gracias a Dios, que nos dejó Juan Pablo II. Entonces sabemos por dónde tenemos que caminar. Hay que leer más el catecismo, que es un compendio del magisterio de la iglesia. Tenemos el magisterio de la iglesia y tenemos la palabra de Dios. Si a mí me vienen con algo que no tiene, que no es lo que Cristo dijo, si a mí me vienen a decir que el adulterio no es adulterio, el Señor más claro no pudo haber sido. Yo tengo que seguir a Cristo, a la iglesia de Cristo. ¿De quién es la iglesia? Entonces esa es. ¿A quién obedezco? A Cristo. Sí. No escucho bien. Que he visto la carta, sí. Pero no me acuerdo de la filosofía de los papas o lo que había dicho sobre el No, eso no lo dice, creo, en fin. De los tres papas, no. No, eso se sabe por la historia de la bandada. Sí. No sé, yo no hago especulaciones, pero porque más bien lo que se habla es lo que decía San Malaquías, es que después viene la gran persecución antes de como es de Pedro el Romano. Sí, parecería que un paralelismo, pero no sé. Sí. Si no recuerdo mal, creo que un chico dijo que si no hubiera visto el castigo, creería que era eso, que había visto el castigo. Entonces me he quedado un poco confundida porque si únicamente va a ser, únicamente entre comillas, el ver nuestras almas delante de la mano de Dios, va a ser tan terrible como el castigo, o ya como para que no lo haya. No, lo que pasa es que ver el estado del alma y lo que significa además el pecado que he cometido y eso es muy duro, ¿eh? Decía justamente, también agregaban, lo mejor que puede pasar en ese momento es estar frente al Santísimo. Pero también se decía otra cosa, que el aviso viene en un momento de gran persecución. Gran persecución. Eso fue lo que se dijo. Así que un signo va a ser una gran persecución. Esta es incipiente, yo creo. No, además, claro, ver uno que, qué sé yo, uno lo dice, pero ver que un, una, no sé, asteroide, lo que sea, algo cósmico se le viene encima, se muere de miedo. Eso también puede pasar. Pero lo que decía, más que Conchita, yo lo que recuerdo era de Medjugorje, que decían, ahora que lo recuerdo, ¿sí? no sé si era Miriam o quién, que decía los primeros secretos son como advertencias, ¿sí? Y que eran muy fuertes. Dice, tan fuerte como la humanidad lo necesita, ¿no? Porque hay que sacudir, ¿no? O sea, nos manda todo, nos dice todo, y no hay reacción, no hay respuesta. Pero siempre dentro del amor de Dios, ¿no? Es decir, aquel que no se convierte por amor, al menos por temor, ¿no? Dios mío, sálvame. Bueno, muchas gracias. Parece que hace frío ahí, ¿no? ¿Cómo está? No. A ver si...